hay quien me ataje cuando me enamoro. A más de uno le has dicho que también te busco y que esa indiferencia que me estás robando. Yo te he seguido el juego por quererte mucho, pero por Dios decide que me estás matando. Ay, amor, te quiero y tú no me quieres. Ay, amor, déjame entrar en tu vida. Ay, amor, porque ustedes las mujeres sin razón me hacen la desentendida. Si yo vine a este mundo fue a quererte, que gano con amarte y no tenerte. José Martín y José Raúl Bermúdez. Si yo vine esta vida fue a quererte a ti, que gano con amarte si no soy feliz. Ay, amor, te quiero y tú no me quieres. Ay, amor, déjame entrar en tu vida. Ricardo Jaspe y Rafael Pineda, Puro Punto Digital. Camilo Andrés y Victoria Ríos, la reina. Juan Carlos Torres, José Zapata y Caco Ariza. Oye, pero qué sabor. Eso no tienes culpa. A mí la mujer fácil tampoco me gusta, porque deja la duda en su comportamiento. Yo sé que tú eres buena de alma pura y noble, y digna de un hombre que te guarde respeto, que esta sea la ocasión para tener tus besos. No lo pienses más porque yo soy tu hombre. Ay, amor, te quiero y tú no me quieres. Ay, amor, déjame entrar en tu vida. Ay, amor, porque ustedes las mujeres sin razón se hacen la desentendida. Si yo vine a este mundo fue a quererte, que gano con amarte y no tenerte. José Alberto Ponte y Julianita. Si yo vine esta vida fue a quererte a ti, que gano con amarte si no soy feliz. Ay, amor, te quiero y tú no me quieres. Ay, amor, déjame entrar en tu vida. José Andrade y Freddy Erazo en La Sabana.